La órbita de Endor. Nunca me planteé que este programa pudiera convertirse en una especie de responsabilidad, pero lo cierto es que después de haber recibido un mail de una persona a la que no podemos citar, pero vamos a mentarle dando sus iniciales, ATU, pues cuando hemos recibido este mail de ATU, pues no hemos podido por menos que sentirnos un poco compungidos, porque lo cierto es que, bueno, ATU nos cuenta que, bueno, él no puede llevar la vida que llevamos algunos de nosotros. Él está postrado en una cama y cuando se mueve de un sitio para otro necesita de la ayuda de alguien para que le lleven una silla de ruedas. Pero bueno, él con su imaginación, una mente ya entrenada, puede viajar donde se proponga. Y probablemente, gracias a que tiene una imaginación que está constantemente activa, pueda llegar mucho más lejos que nosotros. Para él, en este mail que nos ha mandado, donde nos dice que, bueno, escucha muchos otros programas, muchos podcasts, él ha admitido que el nuestro, que La órbita de Endor, es uno de sus programas favoritos. Está en su ranking de los tres más divertidos programas de todos los que escucha. Nos ha escrito porque él siente una cercanía hacia nosotros que es difícil de explicar. Es como si nos conociera, como si nosotros fuéramos sus amigos, y la verdad es que así es. Y bueno, pues ha dicho que somos uno de los programas más inspiradores. De hecho, él escribe, de vez en cuando pues le da por escribir algunos cuentos y demás. Sueña con la idea de que alguna vez pues pueda publicar una recopilación de los mismos. Y es rara la ocasión en la que, después de escuchar un programa de La órbita de Endor, no tiene una idea nueva acerca de la cual pues explorar desde este punto de vista. Así que después de escuchar un LODE, un programa de los nuestros, se pone a escribir. Servir de inspiración a un oyente me parece que ya es una meta y un objetivo cumplido, ¿no?, por parte de La órbita de Endor. Y el hecho de que nuestro compañero y amigo ATU pues se sienta un poquito especial y que La órbita de Endor forme parte de su vida, como forma parte de las nuestras, creo que ya cumplen con creces cualquier tipo de satisfacción. Nunca pensé que este programa fuera a convertirse en algo más importante que la propia satisfacción personal. Yo empecé este proyecto porque quería hacerlo, porque sabía que me lo iba a pasar bien haciéndolo, y lo sigo haciendo precisamente por eso. Nunca se convirtió en una responsabilidad, como digo, pero oye, después de leer un mail como el que nos ha mandado nuestro amigo, bueno, uno siente que esto ya no es solo un hobby y una afición, sino que, oye, estamos haciendo algo importante, por lo menos para alguien, por lo menos para alguna persona por ahí. Y seguro que sois muchos de vosotros los que os sentís muy próximos a nosotros. A lo mejor pensáis que, aunque no nos hayamos visto nunca y nunca hayamos podido hablar cara a cara, sí os sentís como si nos conociéramos de toda la vida. Y bueno, pues yo necesitaba contaros esto porque ha sido un mail que me ha llegado a estremecer. ATU nos cuenta algunas cosas que hace a lo largo del día y, bueno, pues en fin, es la clase de situación en la que ninguno de nosotros le gustaría estar. Pero bueno, al menos la labor que estamos haciendo con La órbita de Endor sirve para que durante una hora y pico, una hora y media, a veces dos horas, haya alguien en el mundo que se sienta un poquito mejor y que le ayudemos para sus aficiones posteriores, que no tienen que ver con La órbita de Endor, sino con el mundo literario, y quién sabe, a lo mejor ATU algún día acaba publicando algo. Así que este programa se lo dedicamos a todos esos oyentes que se sienten que son amigos nuestros y para los cuales La órbita de Endor es algo más que un podcast, algo más que un programa de fantasía y de ciencia ficción, sino algo que les llega muy hondo. Así que hoy he empezado aquí, sin ningún guión, sin nada preparado, aquí a las buenas de Dios. Y bueno, creo que es el momento, por tanto, de que empiece La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Hoy además recuperaremos una de las secciones que estrenamos en El Legado de Endor, ese programa de sustitución que se encargó de llenar el hueco que Lode iba a dejar en verano. Los diálogos selectos, Raúl Martín y el coronel Kurz se van a poner un poco gafapastas y nos van a hablar sobre algunas frases que ellos consideran que son antológicas, nos van a explicar por qué y las vamos a poder escuchar de sus labios. Bien, pues aparte de los diálogos electos, que será una de las secciones que hemos recuperado, tendremos nuestras secciones habituales. Hoy hablaremos sobre The Big Bang Theory, esa serie de televisión que está siendo muy seguida por una gran parte de la población friki del universo, y también hablaremos sobre una saga de videojuegos espectacular que acaba de concluir muy recientemente, hace solamente unos pocos días. Bueno, ya unas semanas se cerraba el círculo. Es un nuevo mito moderno, Gears of War, y es que en los próximos programas también hablaremos sobre videojuegos de un modo un poquito más intenso de lo que lo hicimos en la primera temporada, apenas salieron. Bueno, pues Gears of War, la saga entera, el episodio 1, el 2 y el 3, narrados aquí en la órbita de Endor como se merece. Este es el plantel, este es el programa. Además, haremos un pequeño resumen sobre ese evento en el que estuvimos el pasado fin de semana, la CIFICON, y escucharemos un documento muy particular de un oyente al cual, pues, en fin, después de habernos matado, fue premiado como le correspondía. Tendréis que escuchar el programa para saber de qué estoy hablando. Bueno, creo que ya es más que suficiente. Es la hora de comenzar, ahora sí, de verdad, de la buena. Buen día, te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. ¿Cuál es el mejor número? Por cierto, solo hay una respuesta correcta. 5.388.000? No. El mejor número es el 73. Os estaréis preguntando por qué. No, para nada. El 73 es el 21º número primo. Leído al revés es el 37, que es el 12º, que al revés es el 21, que es el resultado de multiplicar, agarraos fuerte, 7 por 3. ¿Eh? ¿Eh? ¿Os he mentido? Entendido. El 73 es el Chuck Norris de los números. Más quisiera Chuck Norris. En binario, el 73 es un palíndromo 1001001, que al revés es 1001001. Exactamente igual. Chuck Norris al revés no es más que Sir Ron Kutch. Para que lo sepáis, si marcas 053580 en una calculadora y la giras, puedes leer obseso. ¿Comprendes ahora por qué las chicas no querían cenar esta noche con nosotros? Sí, ahora sí. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Envío un saludo para la órbita de Endor. The Big Bang Theory es la serie de televisión de la que ahora vamos a hablar. La verdad, hoy en este programa me siento más profano que nunca, porque todos los temas de los que voy a hablar en este programa, en esta edición de La Órbita de Endor, son temas que quizá podrían atraerme, pero no me acaban de atraer, o directamente pues no tengo la plataforma que me permite disfrutar de los mismos. En esta ocasión, y en lo que nos vamos a centrar en la serie de televisión, sí debo decir que bueno, lo he intentado, me he acercado a ella, no acaba de convencerme, yo no entiendo por qué. Ahora nuestros invitados nos van a dar un poco los detalles sobre esta serie, pero oye, no me veo, me he visto 10 o 12 episodios y no acabo de verle la gracia a esta serie, a pesar de que tiene personajes que tendrían que gustarme, pero no sé. The Big Bang Theory, hoy tenemos a... vamos a presentar a las mujeres primero. Porque no es muy habitual que aquí en la órbita de Endor tengamos chicas hablando de cosas. Así que, Cougar 19. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo lo llevamos? Bienvenida. Gracias por invitarme. Has llegado de Hello Freaky, que además es un podcast amigo, un programa muy amigo de este, que está dirigido por un señor llamado Asier Huarte. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la órbita del Endor. Bueno, ahora ya vamos a desvelar el secreto. Eres tú el criticón. Tú lo has estado... Soy yo el criticón. Lo has estado haciendo durante todo el verano. Habrá mucha gente que diga, ¿quién es el criticón este? Bueno, escucharos los programas de sustitución de la órbita de Endor, es decir, lo del legado de Endor que hemos estado poniendo durante agosto, porque además en este programa vamos a recuperar una de las secciones y quién sabe, a lo mejor el criticón, ese personaje tan querido y tan amado por todos, acaba volviendo al programa. Porque ha suscitado muchos odios y rencores, pero también muchos amores. Sí, señor, sí. The Big Bang Theory, ¿qué me podéis decir así a grandes rasgos? Si yo os digo The Big Bang Theory, ¿vosotros qué me decís? Serie de humor que está creando un género en sí mismo. El género friki a la máxima potencia. Bueno, de humor, la verdad es que yo no es que me ría mucho con la serie, pero tiene unos comentarios, sobre todo de alguno de los protagonistas, muy interesantes. Es la persona friki por antonomasia, una persona radical, tiquis-piquis. Introvertida. O sea, bueno, introvertida. Asocial. Bueno, para empezar, decir que es un sitcom, para la gente que no lo sepa, es una serie estilo Friends, todo se realiza en escenarios cerrados, pocas veces salen fuera, pero hay una curiosidad que se hace mucho en esta serie, que la diferencia de otros sitcoms es que utilizan muchas cámaras. Habitualmente, si os fijáis en Friends, solamente hay una cámara enfocando a un mismo plano del salón todo el rato y no salen de allí. En esta, en cambio, se utilizan varias cámaras, le siguen a los personajes de vez en cuando y ese tipo de cosas. Muy bien. The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang en muchos países de habla hispana. Bueno, según tengo entendido, esto se estrena pues en el año 2007, o sea que ya lleva unas cuantas temporadas. ¿Cuántas temporadas lleva ya esto? Pues de momento 5, bueno, estamos esperando las 6 y las 7, pero que ya están confirmadas y espérate, que creo que me estoy metiendo la pata, creo que a las 6 ya es la que hemos visto, falta las 7, ¿verdad? Sí, es las 7. Vale, fue estrenada por Warner Channel, la CBS de Estados Unidos, y en la Warner Channel en muchos países latinoamericanos, en Europa, etcétera. Sí, bueno. Aquí la está emitiendo, si no me equivoco, TNT. Sí, correcto. Y bueno, decir que es producción de Chuck Lorre, Bill Brady y Dee Johnson, y los protagonistas son Johnny Galecki, que es el doctor Leonard Hofstadter, Jim Parsons, que es, quien diga que no miente, es el protagonista de la serie, el doctor Sheldon Lee Cooper, Kylie Cuoco, que es Penny, la otra, yo creo, gran personaje de esta serie, una de las almas de esta serie, Simon Helberg, que es el doctor Howard Wolowitz, luego está Kunal Nayar, doctor Rajesh Kudrapali, y luego están algunos otros no menos importantes como Majin Bialik, que es la doctora Amy Farrah Fowler, que la gente la habrá podido ver anteriormente, por ejemplo, en Blossom. También hay que decir que Penny, que Kelly Cuoco, también actuó en Buffy, Cazavampiros, puede ser. No, en Embrujadas, no. En Embrujadas, era una de las Embrujadas de las últimas temporadas. Bueno. En resumidas cuentas, se supone que esta es la típica serie en la que dos compañeros y amigos que comparten piso, pues de repente se ven sus vidas un poco así agitadas con la llegada de la, entre comillas, la vecinita, en fin, guapísima, que les enamora de siempre, de toda la vida. O sea, ya sabéis, el típico argumento de siempre. Llega Penny, una chica que quiere ser actriz, justo en el apartamento de al lado. Y a partir de aquí, pues tantos Leonard como Sheldon, pues en fin, empiezan a sufrir un montón de cambios en su vida. Bueno, ¿quiénes son? Vamos a ir hablando sobre los personajes principales. A mí dejadme de secundarios y de mierdecillas así, que no valgan demasiado. Sheldon, Leonard y Penny. A ver, ¿qué me podéis decir de los personajes protagonistas? Sin entrar, sin aburrir a la gente, o sea, muy, muy pronto. Yo creo que Alex es... bueno, Cugar, perdón. Debe empezar por Sheldon porque... hay mucha gente que cree que Alex es una versión femenina de Sheldon Cooper. Vale, a ver, no es verdad. Él es mucho más radical que yo. Pero tú eres física también, tú... No, no soy física, pero me gusta el contacto físico con las personas que no conozco tanto como a Sheldon. O sea, nada. En eso nos parecemos mucho. Somos muy cuadriculados, nos gustan las cosas hechas a nuestra manera, con un orden, porque para nosotros el orden de los factores sí que altera el producto. Y el estar en contacto o relacionarse con las demás personas en ciertos momentos nos crea ansiedad y malestar. No nos gusta el contacto físico en demasía. Uh-huh. Entonces, Sheldon es totalmente de esta manera, es muy radical y tiene unos comentarios que vamos, lo declaran totalmente friki. Y bueno, se dedica a hacerle la puñeta a todos sus compañeros. Bueno, más que dedicarse a hacerle la puñeta, es que... es insoportable. tiene una manera de ser que es un poco, no sé cómo decirlo, fría, calculadora, en algunos momentos parece que dista un poco de la realidad. No sabe diferenciar entre la realidad y la ficción, porque está, como decía Cuba, es muy friki. Y luego también todo el que no sepa de física cuántica, para él no es nadie en este mundo. Y a Kelly Cuoco, bueno, a Penny le ha costado mucho ser su amigo, o sea, su amiga. Porque Penny no tiene estudios. Y bueno, todo lo que no tenga estudios, pues no es nadie. Digamos que la serie está llena de guiños y de referencias y homenajes a series y películas de... así un poco frikis, en plan, pues qué sé yo, Galáctica, La Patrulla X, Doctor Who, Star Trek, Star Wars, por supuesto. Hay que ver su cocina. Bueno, la cocina, el salón... Que todo. Tienen póster de Batman y se disfrazan en todos los capítulos de un superhéroe. Hay tostadora tienen tostadora de los Cylon, tienen... Bueno, hay un momento que a mí me encanta... cuando Sheldon tiene el anillo de Linterna Verde, sí, muy grande. Va por las fiestas de una facultad con la Linterna Verde y con el anillo iluminándose. Ese es Sheldon. Uh-huh. Luego también están todo el rato jugando a videojuegos y demás. Destaca, por ejemplo, pues lo de World of Warcraft, que quizás sea el WoW, que es su juego favorito, aunque bueno, se han hecho referencias a Mario Bros, a Halo y otras muchas historias, y que son grandes amantes de los cómics de superhéroes. Bueno, hay un capítulo, que además así empezamos a hablar un poco de Penny, de la otra gran protagonista de esta serie. Hay un capítulo en el cual juegan al Age of Conan, Uh-huh. Ahí Penny cambia, tiene una transformación. Lo que es una persona ajena a los videojuegos se convierte en una adicta a los videojuegos. O sea, yo creo que le puede pasar a cualquiera. Y sobre todo suele pasar con los MMORPG. Y también, pues eso, Penny ahí cambia un poco de su forma de ser, que ella ya es una chica que viene de un pueblo, ahora mismo no sé dónde, no me acuerdo bien, pero tiene aspiraciones de ser actriz, de ser camarera, y todo esto del friquerío le viene un poco de resbalón. Y se mete todo en este mundo, y yo creo que le empieza a coger el gustillo. Incluso hay veces que, hay una frase muy buena de Sheldon que dice, creo que no estás perdida del todo. Hay momentos muy buenos con Penny. Penny se ha hecho muy grande en la serie, ¿verdad? Sí, yo creo que empezó siendo una secundaria, digamos, y ha pasado a ser parte de protagonista principal junto a Sheldon y a Leona. Vale, yo soy un friki más o menos y a mí esta serie, pues oye, no acaba de engancharme. Pero al que no sea un friki ni más ni menos, o sea, nada... le puede gustar una serie semejante como esta, cuando el propio actor de doblaje, Fernando Cabrera, el que presta su voz al personaje de Sheldon, dice que no pilla ni la mitad de las gracias que le tocan decir. O sea, sí, pero no. Yo, como ya he dicho, no me parece una serie graciosa, no me río con la serie, pero me parece que tiene una serie de circunstancias y actuaciones y demás que me parece que el papel que tiene el protagonista haciendo de Sheldon es un papelón. Yo creo que no. Yo diría que no. Pero hay gente que se puede sentir identificada con estos frikis. Pero el nexo de unión entre la gente no friki y la gente friki es Penny. Como los dos grandes personajes de esta serie, uh-huh, son Penny y Sheldon, yo creo que ahí puede estar el nexo de unión para entender a la gente que no es friki en el mundo friki. Y bueno, los frikis, porque están representados por mil millones de maneras. Pero están excesivamente. Vamos, un friki no creo que se sienta representado, porque esto es excesivo. Bueno, se lleva hasta la Lo lleva. Eso es. Lo lleva, vamos. Bueno, yo te voy a decir que el tercer protagonista, que es Leona Hofstadter, que hay gente que no lo ve nada gracioso, o que le ve muy como muy sosaina, pero yo creo que es el papel, aún así yo creo que hace muy buen papel, lo hemos visto en otras cositas a este actor, pero yo creo que sí se le coge el sentido. Lo que pasa es que es el nexo también de unión entre el mundo friki, que este hombre no es tan friki como el resto, pero intenta entrar en el mundo normal siendo tan friki como es, yendo a por Penny. Su amor, vamos. Vale, pero ¿es un amor platónico o correspondido? Bueno, es que ahí también llega el punto donde la gente no friki se puede interesar en la serie, ¿verdad? Eso es. Porque el amor nunca llega a cuajar del todo, pero... No llega a cuajar porque Leonard es muy muy insistente y quiere ir muy deprisa, y Penny realmente pues, se agobia. Y le gustan los tíos gachas, tontos, pero que estén buenos. Hay veces que... Y Leonard es todo lo contrario, es muy inteligente, pero es así como normalito. Es un hobby. Normalito. Es una realidad como un templo, pero bueno, que hoy en día, gracias a Dios, las mujeres son más listas y me den cuerpos esbeltos y musculosos, buscan un poco más allá. Bueno, ¿de qué os reís? No entiendo. Yo creo que The Big Fan Theory es una serie que más que capítulos la gente recuerda escenas concretas. Yo os voy a pedir que recordéis para los oyentes que sean seguidores de la saga una escena que haya sido la que más os haya marcado. Vuestra escena favorita de todas las temporadas que se han emitido hasta la fecha. Una, sí, quedaros con una. Cuando pierden una apuesta con el dueño de la tienda de merchandising y van todos disfrazados de Wonder Woman, de Catwoman y tal, y uno de ellos dice, me siento poderoso, y va vestido de mujer. Sí, eso es Ras va vestido de Catwoman, dice, no sé vosotros, pero yo me siento poderoso. Es muy grande ese momento, sí, es cierto. Sí. Aunque para mí los mejores momentos son los de Sheldon Cooper. Ahí hay muchos. Por quedarme con uno, ahora mismo el primero que me viene a la cabeza es uno en el cual está Sheldon Cooper durante todo un capítulo buscando el resultado de una ecuación o algo así, y se va a una piscina de estas llena de bolas de infantiles a separar los electrones de los protones, y todos son bolitas de estas de, pues, de una guardería. Uh-huh. Y cuando Leonard va a buscarle e intenta ir a por él, él se sumerge en las bolitas. Sí, porque está buscando los átomos. No sé qué. Es que sí, esa sí, escena sí es de los episodios que yo he visto. O sea, esas son las escenas que a ti... Esta es la escena memorable que tú mencionas. Una de ellas, sí, está todo el rato diciendo ¡zas! En toda la boca. ¡Zas! Aunque él en realidad dice ¡bazinga! ¡Zas! En toda la boca. Y cuando va a buscar, ¡zas! En toda la boca. Sí, me pareció graciosa. ¿Qué pasa? Oye, no os parece... No sé, es que yo... ese episodio lo vi y no sé... Es que por eso yo no acabo de entender esta serie. También es cierto que la has comparado con Friends. Otra serie que yo no acabo de entender su éxito. Pero sí es verdad. Y además tengo amigos que son muy seguidores de la serie. Y entiendo que sean seguidores de Big Bang Theory. Porque a lo mejor sigue el mismo patrón, ¿no? Pues oye, que yo ese formato, pues no me va, no me engancha, no. Así que nada. Son las sitcoms, es así, es como un teatro, pero de humor. Vamos a escuchar ahora, si os parece, una entrevistilla que pudimos arrancarle a Fernando Cabrera, el actor de doblaje que se encarga de, pues eso, de interpretar la voz de Sheldon. ¿Se le hiciste tú? Masier, aunque estábamos los dos allí, bueno, yo dije, yo es que no controlo, no sé qué le voy a preguntar, y al final se la acabaste haciendo tú. Dependiendo de en qué momento el oyente se haya hecho con este programa, y si es seguidor también del vuestro, de Hello Freaky, es probable que ya haya oído la entrevista, o a lo mejor no, o a lo mejor le toque volverla a escuchar en Hello Freaky, pero bueno, de cualquier modo, esta es la entrevista que tú le hiciste. ¿La escuchamos, chicos? Sí, bueno, y quería decir que muy bien arrancada por parte de Antonio Runa, que le cogió por banda y digo, ¿dónde está? Y aquí está, y lo agarraste por el hombro y me lo plantaste delante y dije, hola, Fernando. Muy bien arrancada. Sí, la escuchamos. Bueno, pues ahí la escuchamos. Es Fernando Cabrera, entrevistado por Asier Huarte, y bueno, pues lo único que podemos hacer es escucharlo. Luego continuamos. Hola. Preséntate un poquito. Yo soy Fernando Cabrera y bueno, estoy aquí creo que principalmente porque soy la voz de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Correcto. Y bueno, y doblo a muchos otros personajes, pero... Bien, principalmente, Fernando, lo que queríamos preguntarte desde Hello Freaky y la órbita de Endor es que... ¿cómo fue el casting de Big Bang? ¿Fue duro o directamente te eligieron por ahí? Me eligieron directamente, no hubo casting. No hubo prueba, ¿no? La directora confiaba en mí, ya me conocía de otros trabajos que me había dado ella. Rosa Sánchez se llama la directora. Y cuando le llegó esta serie, pues confió en mí directamente y me repartió el personaje sin prueba previa. ¿Y cómo llegaste a tener ese timbre de voz? ¿Cómo diste con el personaje? ¿Primero escuchaste al Sheldon original o directamente le diste...? Sí. Claro. Siempre cuando se hace un trabajo de doblaje siempre se escucha antes el original. Y la cuestión es recrearse lo más posible en eso. Sí, es verdad que yo ahora el próximo jueves vamos a empezar la quinta temporada. Y es verdad que ahora oigo los primeros capítulos y el personaje ha evolucionado. Yo creo que Jim Parsons en el original también ha evolucionado. Yo creo que hemos evolucionado juntos. Pero en los doblajes siempre pasa lo mismo, que cuando coges una serie, al principio no te haces con el personaje hasta pasados unos capítulos. Pasa en todo, pasa en casi cualquier serie. Yo creo que lo que te decía antes, que no solo pasan los doblajes, sino que a los originales, pues supongo que también. Y luego también las labores de traducción, hay bastantes diferencias. Una, la más susceptible de todas, me imagino que sabrás cuál es el momento bazinga. ¿Cómo llegas a decir una frase como "estás en toda la boca" en bazinga? Cuesta. De todas formas, la decisión de que se haya traducido así no es mía, es de Rosa, la directora. Ella se basó en que previamente esa palabra se dijo en Padre de Familia. Y en Padre de Familia se tradujo como "zas en toda la boca". Y Rosa se limitó a hacer lo mismo, por coherencia. ¿La alternativa cuál hubiese sido? Yo creo que no... Yo creo que, no sé si a los oyentes les pasaba lo mismo, pero personalmente me gusta más. ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Me alegro, hombre, me alegro porque no todo el mundo está de acuerdo. Hay muchísima gente que dice que es un horror y no sé qué, incluso hay quien dice que hubiese preferido dejar Bazinga, cuando Bazinga en castellano no significa absolutamente nada. Así que no sé. Simplemente es una onomatopeya como Gabun o cosas así. En cuanto a la sincronía, meter zas en toda la boca en algo como Bazinga, pues sí que cuesta. Y tengo que decir zas en toda la boca a toda leche. Incluso adelantarme un pelín a él, un medio segundo. Además, que luego a la hora de ver la serie, pues no se nota casi, que yo me he adelantado un poquito. ¿Cuál es la escena en toda la serie que más te ha costado doblar? Hay un take que tuve que repetir mucho. Es en recuerdo dos perfectamente. En uno de los primeros capítulos, cuando... Fue en el capítulo en el que Leonard y Sheldon mentían a Penny con respecto a no me acuerdo qué. Y Sheldon entra en la habitación de Leonard a decirle que si Penny entra en una página web que era www.... el tío no respiraba en ningún momento, no había cómo hacerlo. Y claro, si me trabucaba, que lo más fácil era trabucarse, pues había que empezar desde el principio. Ese take recuerdo que tuve que repetirlo mucho. Y luego otro fue cuando les robaban en el piso. Y luego Sheldon llega al policía y le dice todos los juegos habidos y por haber que le han robado. Eso también me costó muchísimo. Qué gran momento, todos los videojuegos, el portátil, y también las conspiraciones mentales que tiene. Son de... Sí, además es que utilizan también mucha terminología científica. Yo desconozco y no domino y claro, es muy complicado. Estos dos takes que te he dicho, el de la página web y el de los títulos de los videojuegos, son los que recuerdo porque los tuve que repetir mucho y también ocurrió esto que dice, bueno, vamos a dejarlo, vamos a pasar a otro take, vamos a dejarlo ese pendiente y al final de la convocatoria de trabajo lo volvemos a hacer para despejar la mente. Con esos dos me pasó eso, pero luego ha habido muchísimos otros que en general Sheldon en todos los capítulos tiene 3 o 4 takes que cuestan mucho. ¿Es el actor que más difícil, que más te ha costado doblar? Sí, indudablemente, hasta el día de hoy sí. Desde luego, a ver, yo soy un actor de doblaje que no llevo demasiado tiempo en la profesión, llevo 13 años solamente. Hay gente más nueva que yo, pero evidentemente hay mucha otra, mucho más veterana que yo, ¿no? Y yo siempre digo que este personaje me ha ayudado mucho a dominar un poquito más la sincronía, pero mucho. Yo luego doblo a Sheldon y por la tarde tengo que doblar otra cosa y esa otra cosa me parece facilísima. Sí, se ve de lejos y la verdad que es un trabajo excepcional, no es por nada. Muchas gracias. Es de verdad. Y también quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la frase que para ti más ha marcado? ¿De Sheldon? Sí. No sé. ¿Más ha marcado? ¿Pero qué te refieres? ¿A coletillas así que luego pasan al dominio popular? Sí. Penny, hay alguna otra, sí. Sí, el Top Penny es... Sí. No sé, cuando dice... Ay, ¿qué palabra es la que dice él? No me acuerdo, hay una palabra que dice muchísimo. Joder, parece que un día que se me olvide. No pasa nada. Bueno, da igual, ya es igual, no te preocupes. Y bueno, ya para ir acabando, ¿cómo esperas que evolucione la serie? Me refiero, ¿qué expectativas hay de seguir? ¿Sabéis algo? Como te decía antes, ahora el jueves empezamos a doblar la quinta temporada. No sé, yo... tiene buena pinta, yo creo que será una serie que... Seguirá bastantes años. Que espero que llegue a sus 12, 13, 14 temporadas o algo así. O más. Como los Simpsons, o yo qué sé. Y por último, para acabar, ¿nos puedes decir algo a la audiencia? algo a la audiencia, sí, pero algo como Sheldon. No sé, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es algo que los actores de doblaje en general odiamos. No soy muy dado para estas tonterías. Un saludo para Hello Freaky y para la órbita de Endor. Bueno, pues continuamos aquí. Te has lucido con la entrevista. Le has sacado ahí unos saludos ahí muy, muy, muy, muy especiales para la órbita Endor. Tendrás tú también, te habrás sacado un saludo para ti mismo, ¿no? Hombre, claro. Para tu programa. Bueno, lo hice con mucho cariño a la órbita Endor. Me parece un podcast. Voy a dejar el pelote hoy aquí. Está bien. Bueno, ya para rematar, es el momento de decir lo que creáis que debéis decir, ya para conclusión. Ya final y refinal de la serie, si queda algo por decir, es el momento de decirlo. Bien, pues para todo el mundo que le guste el mundo del friquismo, olvidar lo que diga Antonio Runa sobre la serie, darle una oportunidad a The Big Bang Theory, darle una oportunidad a Sheldon Cooper y ver sobre todo los primeros capítulos que descubrimos cómo el mundo del frikismo pues ha llegado a ser tan tan importante, porque ahora mismo está en auge, gracias a Dios, bueno, me refiero, por culpa de esta serie. Ya me estoy liando. Te estás liando. ¿Cómo te enrollas? Es que no encuentro las palabras de lo que quería decir. Pero bueno, nada, sin más, que esta serie yo creo que la gente debería darle una oportunidad y que Sheldon Cooper es un personaje para mí entrañable. ¿Yo qué puedo decir? ¡Willy, me he comido al gato! creo que me he perdido algún chiste o algo. Sí, sí. Yo se la recomiendo a todo el mundo, tanto gente friki como no friki. Es entretenida. Para mí no es divertida, pero es muy entretenida. Y realmente el protagonista de la serie merece una oportunidad para que la gente vea la serie y la siga. Pero yo creo que no hace falta que os traguéis una temporada entera. Yo ya te digo que he visto 10, 12 episodios de vez en cuando. Hombre, si hay que ver un episodio porque justo en esos momentos estás comiendo y oye, no hay nada más en la televisión y te da pereza poner un DVD, pues oye, es una serie así agradecida para el momento. No es una serie que haya que seguirla capítulo tras capítulo, ¿no? Pero bueno, si no te gusta, lo bueno, te das cuenta muy, muy, muy rápidamente. A la velocidad del neutrino ya te das cuenta de que esto no está hecho para ti. Bueno, pues nada, chavales, yo os voy a pedir que os quedéis por aquí cerquita, que no os vayáis, ¿vale? Porque luego a lo mejor tenemos que hacer un pequeño resumen de ese evento que es la CifiCon. ¿Os parece? Perfecto, aquí estamos para lo que quieras. Pues vais a meteros en el cajón. En el cajón famoso de la órbita de Endor. Al cajón. ¿Estás, Kurt? ¿Estás, Kurt? Debe estar, porque tiene que salir ahora con Raúl, así que... Venga, que os metáis, coño, ya. ¿Por qué me has abandonado, deidad de cuya existencia dudo? Venga, respire dentro. ¿Qué ha pasado? ¡Nos han robado todo, Leonard! ¡Todo! ¿Es su compañero de piso? Sí, Leonard Hofstadter. ¿Qué ha pasado? Su amigo nos ha llamado para denunciar un robo. Dios mío, ¿qué se han llevado? ¿Qué no se han llevado? ¿Se han llevado mis encantamientos de armas? ¿Mi preciosa armadura de gladiador despiadado? ¿Mi varita de poder incólume? ¡Y todo mi oro! ¿Has llamado a la policía porque alguien ha entrado en tu cuenta de World of Warcraft? ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¡El poderoso Sheldor, elfo de sangre de nivel 85, héroe de los reinos del este, le han saqueado como a un cadáver bajo el sol del desierto! ¡Y los del FBI me han colgado el teléfono! Respire en la bolsa. ¡Y se ha llevado mi avestruz de batalla! ¡No, a Glenn! ¡Sí, a Glenn! ¡La única ave a la que he querido! Buena suerte, amigos. Gracias, agente. ¡Espera un momento! ¿Es que no van a hacer nada? Señor Cooper, no hay nada que hacer. ¡Doctor Cooper! ¿En serio? No de los que tienen acceso a drogas. Bien, doctor Cooper, lamento su pérdida, pero la policía de Pasadena no tiene jurisdicción en... ¿Pandora? ¡Eso es de Avatar! World of Warcraft tiene lugar en Azeroth. ¡Santo cielo! ¿Cómo le permiten llevar un arma? Hola, amigos de Hello Freaky. Esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chibi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... No sé, no quería ofenderte. Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor. Con toda la actualidad del mundo freaky. Hello Freaky Hello Podcast. Freaky Podcast. Tengo una cita con la muerte. En una trágica trinchera. Quizá me tome de la mano. Me conduzca a su oscuridad. Cierre mis ojos y corte mi aliento. Tengo una cita con la muerte. Fiel a mi palabra seré. Y a esa cita no fallaré. Gears of War, un juego, una saga de videojuegos que realmente inauguró la vida de una plataforma como es la consola de Xbox 360 y que para muchos casi le ha puesto fin, porque lo cierto es que le queda poca vida a la consola de Microsoft. Hoy tenemos a Carlos Camino, miembro del equipo de Monotemáticos FM, para hablarnos sobre esta saga. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos y la verdad que es un placer, y sobre todo hablar de una saga como esta que a mí personalmente es una de mis preferidas dentro de la consola de Microsoft. La verdad es que se trata de un nuevo mito moderno, porque lo cierto es que podríamos hablar aquí, nos han solicitado un montón de videojuegos que ya tienen una trayectoria, que vienen de plataformas anteriores, y bueno, pues empezar a hablar de un juego de última hornada, por decirlo así, nos ha parecido justo en vista de que, bueno, la última entrega, y para muchos la mejor, luego ya veremos si Carlos Camino está de acuerdo o no en esto, ha salido recientemente y, bueno, quizás sea el mejor momento para hablar sobre Gears of War. O hablamos ahora, o a lo mejor no tenemos la oportunidad ya de hablar de este videojuego en lo sucesivo. Bueno, Carlos, a mí me gustaría saber un poquito qué es lo primero que debemos saber sobre esta saga compuesta por tres entregas. Bueno, pues principalmente yo diría que es una saga que curiosamente ha visto nacer y, como bien comentabas, prácticamente va a ver morir a la consola de Microsoft. Y una de las cualidades más destacables de esta saga, a mí personalmente, aunque muchos pueden creer que no es más que un shooter al estilo de ir de un punto a otro y a encontrarse con unas hordas y hordas de enemigos, tiene un cierto toque muy especial, mucho humor negro, una capacidad de, digamos, sorprender al jugador dentro de lo que ya es el mundo del shooter, que es algo bastante conocido, que eso la verdad no muchas sagas dentro de este mismo género pueden decirlo, y la verdad que engancha desde el primer momento hasta prácticamente que sueltas el mando. O sea, este juego aparece casi, como hemos dicho al principio, de que aparezca la consola. O sea, ¿estamos hablando de qué fechas más o menos? Ahora mismo, si no mal recuerdo, creo que podemos estar hablando de principios de 2003 o... incluso un poco más tardío, 2004. La verdad que ahora mismo sobre fechas no puedo decirte mucho, ya que hace ya bastante que empecé con esto y y la verdad la memoria me falla un poco. Estamos hablando de un shooter, como tú has dicho, o sea, un juego de disparos en tercera persona, no como los FPS de los que ya hablamos aquí en su día. Un poco, ¿cómo funciona este? Porque claro, se ha hablado mucho de Gears of War, pero una cosa en la que todo el mundo coincide es que tiene una jugabilidad a prueba de bombas. Nunca me lo he dicho. La verdad es que es uno de sus principales pilares. Es una jugabilidad muy fácil de asimilar. Desde un primer momento tenemos el control, independientemente de que seas un jugador que venga del PC o que venga de, por ejemplo, otra plataforma, ya sea Nintendo o Sony. Te adaptas al control fácilmente, ya que es un mando que desde un principio ya está todo hecho o muy guiado al shooter. Es todo muy intuitivo. Y pues claro, desde un primer momento, pues aunque te suelten en mitad de un mundo desconocido, te puedes plantear el hecho de coger tu arma y dedicarte a lo que es tu misión principal. Y la verdad que como otro de los pilares básicos que tiene, y a mí personalmente es una cosa que siempre me gusta mucho este tipo de juegos, es la capacidad de multijugador. ¿Multijugador te refieres a la opción online? No, en este caso me refiero incluso a la offline. Puedes jugar la campaña en modo cooperativo con un amigo, sin necesidad de utilizar ni obviamente internet. Y claro, sencillamente con dos mandos, un juego y un amigo al que jugar, os tiraréis una o varias tardes, dependiendo ya del nivel de cada jugador, disfrutando de, como comentaba antes, una de las sagas que a mí principalmente me gusta más de esta consola. Y la verdad que siempre hay muchos juegos, como por ejemplo hay otras sagas que, bueno, salvando las distancias, no son comparables tanto por el tipo de juego, ya que este sería un juego en primera persona. Por ejemplo, nos podemos comparar con Call of Duty, una saga que a mí siempre, sobre todo en sus últimas entregas, a mi gusto adolece de un modo campaña cooperativo, ya que este tipo de juegos yo creo que siempre se disfrutan más en compañía. Uh-huh. ¿Ha variado un poco esto, esta jugabilidad, a lo largo de las tres entregas, o es todo igual? Me refiero a que a lo mejor... Por suerte o por desgracia, supongo que yo creo que más bien por suerte, se mantiene casi milimétrica. El control sigue siendo los mismos desde el primer título hasta el último, con unas leves, pero leves variaciones, lo cual hace que prácticamente desde que terminas una de las entregas de la saga hasta que continúas a la siguiente, no te haga falta recordar los controles, ya que automáticamente la memoria muscular hace su pequeño trabajo. Y lo bueno, obviamente, los chicos de Epic Games han sabido aprovechar ese tirón que tuvieron desde la primera entrega, ese buen hacer en su jugabilidad, y obviamente no se han arriesgado a modificarla en lo más mínimo. Bueno, vamos a meternos, si te parece, en el tema de la historia, porque esto me imagino que contará alguna historia, tendrá algún pretexto, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio, intentando no hacer así demasiado spoiler. De acuerdo. ¿Cuál es la historia de Gears of War? Bien, pues nos encontramos en un planeta diferente a nuestro mundo, a la Tierra. Básicamente desde un primer principio te sueltan en mitad de una guerra cuyos enemigos no conoces, el motivo tampoco. Y prácticamente lo único que te cuentan es que tendrás que lidiar con una serie de criaturas intraterrestres. No, en este caso ya no utiliza tanto el manido mito de enemigos que vienen de fuera, etcétera. En este caso, básicamente, lo que tenéis que luchar es por la supervivencia humana. Este es el principio básico de la saga, y a partir de, sobre todo de la primera entrega, nos enseña un poco lo que sería el lienzo en el que todo se va a desarrollar. Te explican un poco, aunque muy a grosso modo, cómo se ha llegado hasta ese punto, cada uno de los protagonistas que va a tener la saga. Y a partir de aquí, sobre todo en la segunda entrega, que es donde más se desarrolla la historia, y hace un poco de presentación para la tercera y última parte de la saga, que es aquí donde realmente ya llega todo a su fin, y todos los pequeños hilos que desde un primer momento se nos presentaban se van presentando, y al final termina todo a mi ver. Yo creo que es una historia que es sencilla, tiene, digamos, bueno, sus tópicos dentro de lo que es el mundo de la acción, pero para mi gusto yo creo que está bastante bien hilada y la verdad atrae desde un primer momento. Porque el protagonista de esta saga es, en teoría, un soldado, o más bien ex soldado, porque cuando se integra en la historia, bueno, según parece estaba en la cárcel, ¿no? Llevaba ya 14 años, ¿no? Pues, explícame un poco esto porque, bueno, el protagonista se llama Marcus Fenix. O sea, ¿qué nos puede decir sobre este personaje? Marcus Fenix, como bien decías, es un soldado o ex-soldado que debido a al incumplimiento de una orden, en mitad de una misión decidió tomarse ciertas licencias y optar a hacer más bien caso a lo que le decía su instinto más que a las órdenes. A partir de aquí se le hizo un consejo de guerra y permaneció, como bien comentabas, una serie de años en la cárcel. Y es aquí, en este punto, justo cuando nos salimos de ella, gracias a un compañero, ya que la guerra ha llegado a tanto nivel que directamente necesitan la ayuda de un veterano, como es el caso de Marcus. Alguien que, aunque incumple las órdenes un poco a su gusto, sabe realmente hacer las cosas bien y sabe, digamos, poner a raya a los Locust, que es el nombre que reciben estos seres intraterrestres dentro de la saga. Jack, tira esa puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Podemos volver por donde vine, es decir, a través de las habitaciones de los guardias. Se tarda más, pero es seguro. O podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar en medio de todo el combate. ¡Tú eliges! Vayamos por los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. ¡Claro que sí! ¡Hagámoslo! A partir de aquí, este personaje, que saliendo de la cárcel, tendrá un poco que tragarse su orgullo y hacer ver que realmente debe cumplir las órdenes para, digamos, lo que sería conseguir un fin mayor, que es el hecho de la supervivencia de la raza humana. Sencillamente, no, la misión principal del primer juego no es más que llegar hasta lo que sería el núcleo principal de estos seres y a partir de aquí intentar encontrar una manera para evitar que esta pequeña raza, que normalmente llega a la Tierra, o mejor dicho, a la superficie, por una serie de túneles que son capaces de cavar con muchísima facilidad, y averiguar cómo lo hacen, y si es posible, pues detenerlos. Eso es lo que sería, digamos, la trama de la primera entrega de la saga. Me imagino que durante todo el tiempo te estará acompañando otros personajes, otra gente. ¿Qué personajes destacarías tú? Pues a mí personalmente, como comentaba al principio, es una saga que tiene mucho humor negro, cosa que yo creo que es uno de los datos principales que podemos encontrar. Yo diría que es una de las cosas que más famosa ha hecho a la saga. Todo, aunque nos encontramos en un ámbito de guerra, no, obviamente el mundo que se nos plantea está prácticamente destruido y devastado por la misma. Sin embargo, pues tenemos nuestros pequeños personajes que se ganan nuestro corazoncito debido, sobre todo a mí personalmente me gusta uno que se llama Cole, que era un jugador de, vamos a decir, un equivalente a lo que sería actualmente el fútbol americano. Si no me equivoco, en español se traduce por paliza ball. Y digamos que este hombre, pues, a modo de lanzar vituperios a la misma vez que fusilar a cualquier enemigo, sabe hacer que el jugador esté bastante entretenido. Sobre todo porque a la hora de jugar, siempre que estés cerca de él, sabe sacarte una sonrisa con sus ironías y sobre todo con la forma de tomarse las cosas que tiene. Cada uno de los personajes que nos podemos encontrar, aparte también están Pete, aparte de, como comentaba, también aparecen Dom, que son personajes que, bueno, que cada uno tiene su forma de ser diferente. Nos encontraremos que cada uno se enfrenta a cada situación de forma diferente también, pero dentro de lo que cabe siempre están unidos y, como bien dices, la mayoría de personajes siempre te acompañarán, ya sean en mayor o menor número, y es por ello por lo que realmente encaja también el modo multijugador dentro del modo campaña. Es una cosa que no queda forzada, no como en otros muchos juegos que sencillamente de repente apareces con un compañero que no sabes de dónde aparece y por las buenas te acompaña. En este caso no, nos encontramos que Marcus siempre va acompañado de su equipo y es gracias a esto por lo que realmente la historia queda tan bien montada. Bueno, en cuanto a lo que tenemos que hacer en el videojuego cuando empezamos a jugar, yo tengo entendido, y para la gente que no tenga una 360, pues me gustaría que, no sé, intentaras poner algunos ejemplos y demás. Yo tengo entendido que este juego impuso un poco lo que es el sistema de las coberturas. Hasta que llega Gears of War, pues se supone que, bueno, los juegos de disparos así en tercera persona, en la que tú controlas al, entre comillas, muñeco, bueno, pues no tenían muy desarrollado este asunto. Aquí ya tú te empiezas a encuentras cualquier cobertura, ya te tienes que esconder, disparar, etcétera, etcétera, e ir viajando, ¿no?, de una cobertura a otra. Para los que no tengan una 360, como te decía, ¿qué otros juegos han intentado imitar a Gears of War con mayor o menor éxito y se podrían parecer, en tu opinión? Pues a ver, curiosamente, como bien comentas, es verdad que digamos, al igual que hizo Halo en su momento con el tema de la recuperación de vida instantánea, esta saga aquí de software ha conseguido, digamos, incluir ese modo de las coberturas en los shooters de hoy día. Y bueno, pues así a grosso modo, para los usuarios, realmente dentro de la saga, de las sagas de Microsoft, es esta, la de Gears of War, la que mejor implementa esto. Y dentro, sobre todo a partir de aquí, ya en juegos como, por ejemplo, Uncharted de Play 3, pero en este caso ya no hablamos dentro de 360, también incluyó un modo muy parecido. Es un juego que la verdad no tuvo mucho éxito, la verdad. No sé si te suena el título de Inferno. Es un juego que salió multiplataforma. Sí, me suena, sí. Bueno, en este caso también intentaba plantear un modo bastante parecido. Sencillamente que obviamente no pudo llegar al nivel, ya que si intentaba aprovechar las mejores partes del control de la saga Gears of War, pero no, realmente se quedaba a medias. Oye, y has mencionado Uncharted. ¿Uncharted sí consigue ese sistema de coberturas? Uncharted realmente yo creo que es uno de los títulos desde que salió Gears of War, un título obviamente en tercera persona nos referimos, que sí que capta con bastante fluidez este tipo de sistema y sin realmente copiarlo al 100% de lo que sería la saga Gears of War. Sencillamente lo único que hace es permitirnos, como obviamente comentábamos en este título, ir moviéndonos por el campo de batalla de un punto a otro, siempre dentro de coberturas, y disparar desde esta forma. Prácticamente estamos hablando de un control muy parecido, incluso prácticamente igual, salvando las distancias de los títulos, pero a partir de aquí es un sistema que en todo juego que sea de acción en tercera persona prácticamente han ido incluyendo. Precisamente también lo vemos en la última parte de la saga de Splinter Cell, que es prácticamente, por desgracia, lo único que tenemos de sigilo, ir, digamos, cubriéndonos de una parte a otro. En este caso, realmente, las vilguerías que teníamos que hacer antes para ocultarnos de los enemigos se han únicamente cambiado por ocultarnos un poco y cubrirnos de las posibles balas. Por otra parte, en otro título que también utiliza esto es, curiosamente, aunque en una muy leve medida, en la segunda parte de Infamous, por ejemplo, también utiliza un sistema de coberturas, pero es muy muy leve. Como ya comentaba, prácticamente en todos los títulos que han ido saliendo a raíz de Gears of War, todos los títulos que sean en tercera persona han ido utilizando un sistema de cobertura, si no igual, muy parecido. Porque se supone que GTA también transformó esto, ¿no? O no se parece, o es otra historia. Es parecido, en todo lo que cabe, puesto que también nos permite disparar a la misma vez que tenemos una cierta cobertura. Pero la verdad es que en GTA es algo que puede pasar precisamente muy desapercibido, ya que, bueno, la mayoría de usuarios que juegan a GTA, por lo menos la mayoría de las partidas, la gente, digamos, se decanta por un poco ir más, dicho mal y pronto, a saco. Sencillamente no se preocupa de las coberturas, coge el arma que pueda coger desde un primer momento, y bueno, si prefieres decantarse por eliminar a todos los enemigos, que es una de las, supongo yo, creo que misiones básicas en toda la saga GTA, sencillamente lo hace sin preocuparse mucho de las coberturas. Sin embargo, en la saga Gears of War es algo que lo hizo muy famoso, porque es algo realmente importante si quieres sobrevivir dentro de esta saga, ya que aunque se puede uno decantar por intentar acercarse a los enemigos y acabar con cada uno de ellos, La verdad que sería una locura, puesto que dentro de esta saga en Gears of War nos encontraremos con auténticas hordas y hordas de enemigos, y claro, lo mejor que podemos hacer es cubrirnos y depender también mucho de un buen compañero que nos cubra las espaldas. Por eso dentro de la saga siempre vamos acompañados de uno o varios compañeros que nos ayuden en esta tarea. Bueno, aunque muchos han intentado imitar el sistema, yo por lo que tengo entendido, por lo que dice la gente, imitarlo a conciencia y superar el sistema original no lo ha conseguido nadie. Ahí quedan algunos intentos, por ejemplo Mass Effect, que quedan, acaban convirtiéndose en una especie de parodia casi. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti cuál te gusta más de estos tres juegos que tenemos de la saga? Ya no me refiero a cuál sea mejor desde el punto de vista técnico, sino el que más te impactó, el que más te llenó, el que más te gustó, en definitiva. A mí, yo creo que fue el primero. Yo creo que sobre todo tiene, digamos, el punto positivo de ser el primero de la saga, el que me descubrió esta historia, el que, digamos, un poco me ha puesto en la miel en los labios. Y supongo que, claro, pasa mucho con este tipo de sagas, que pones el listón muy alto en la primera entrega y las demás, bueno, no es básicamente lo mucho que pueden superarlo es en la historia, cosa que, como ya iba comentando, es una parte importante dentro de la saga. Pero hasta que no llegas a la conclusión final de la tercera entrega, realmente te quedan muchas partes un poco en el aire y eso te deja un cierto regusto amargo. Con lo que yo personalmente sobre todo me quedo con la primera entrega, ya que te presentan a los personajes, digamos, te dan a conocerlos, te presentan una buena historia, un buen modo multijugador o una experiencia de juego muy impactante, porque desde la salida de este título realmente pocos juegos he visto que hayan conseguido engancharme tanto y haya podido jugar y rejugar tantas veces, como comentaba, gracias al modo multijugador. La verdad, siempre era un placer invitar a algún amigo a casa y decirle, venga, vamos a pasarnos parte del modo campaña o prácticamente en su mayoría, y no me importaba volver a rejugarlo porque la experiencia de juego, como decía, es intensa y la verdad no se hace aburrida. Pero esto no desmerece que en absoluto la segunda o tercera parte de la entrega, ya que, como comentaba, los chicos de Epic Games han sabido hacer muy bien el desarrollo de esta saga y saben mantener, incluso, digamos, repetir en su justa medida las partes más interesantes o impactantes de la saga, y a veces llegan a superarse. Digamos, uno puede pensar, no puede haber criatura más grande que esta en un punto de la saga. Sin embargo, minutos más tarde te sorprenden con una que hace palidecer a la anterior, o sencillamente uno piensa, esta zona está completamente destruida, se te acoge el corazón pensando lo que pudo pasar aquí. Sin embargo, luego más tarde en la siguiente entrega de la saga puedes ver que sencillamente todo lo que ocurrió anteriormente no era más que la punta del iceberg. Bueno, dicen que este es el último, el tercero va a ser el último y es el fin de la saga. ¿Tú te lo crees esto o piensas que habrá más? Y además, por ahora, bueno, Epic Games, dentro de lo que cabe, es una empresa joven, ya que prácticamente empezó con la saga Gears of War. Bueno, mejor dicho, se dio más a conocer, aunque ya obviamente tenemos otros títulos detrás. Y por ahora no ha ido defraudando, no como otras muchas compañías. No quiero decir nombres, ya que, bueno, supongo que no quiero tocar la sensibilidad de nadie. Pero hay otros muchos que han ido diciendo que sí, que van a finalizar una saga, que ya de a partir de aquí se dedicarán a otras cosas, y sin embargo hemos visto que no. Que han ido, digamos, explotando y sobreestirando lo que puede ser, lo que puede dar de sí la saga para, obviamente, ganar más dinero. En este caso yo creo que no. No, sobre todo por cómo termina la historia, sabemos perfectamente, o sea, podría haber una siguiente entrega. En todo lo que cabe, pues sí, podría, digamos, tirar de algún hilo y hacer una cuarta entrega. Pero yo veo y creo que no, que sencillamente lo dejarán aquí y a partir de ahora se dedicarán a otra cosa. Y la verdad es que lo espero, porque si sencillamente ahora cogieran y nos sorprendieran el próximo año en el E3 y nos sacara algún tráiler con Marcus en pantalla, supongo que se cargarían un poco todo el buen hacer que han ido teniendo hasta ahora. Bueno, ¿tú crees que va a ser un juego que va a envejecer bien? Porque a lo mejor ya el Unreal Engine, o sea, el motor gráfico que usa el juego, bueno, ya le va quedando poco tiempo, ¿no? Ya no puede que no pueda seguir sorprendiendo, pero ¿este va a ser un producto de su tiempo o crees que será un juego que será muy rejugable dentro de, qué sé yo, 5 o 10 años? Yo creo que sí. La verdad que esta es una de las sagas que se ha ganado, digamos, el corazoncito de la mayoría de jugadores de la industria. Como bien comentabas, ha sabido también un poco innovar dentro de lo que es el género del shooter, cosa que la verdad es bastante difícil, y ha sabido hacerlo simplemente dando unos pequeños detalles, unas pequeñas pinceladas de lo que ya realmente conocíamos, y ha ido puntualizando lo que sencillamente ya conocíamos de otras entregas, de otras sagas, y ha sacado al final un producto bastante redondo, por lo que sí, yo creo que incluso dentro de 10 años, hasta que realmente otra saga, incluso seguramente ya de la siguiente generación, no haga otro pequeño punto y aparte como ha hecho esta, no dejaremos de hablar de la saga de Gears of War. Bueno, pues nada más, Carlos Camino, de recién llegado de Monotemáticos FM, ese programa amigo. Muchísimas gracias por haberte pasado por la órbita de Endor. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero que tengamos otra pequeña colaboración en el futuro. La verdad, ha sido un placer para mí estar con vosotros, sobre todo hablando de una de mis sagas favoritas, como ya comentaba antes. Y bueno, pues os deseo que os salga un buen programa. Bueno, nos vamos a despedir con la música que sirve para la banda sonora de este juego, compuesta por Steve Jablonsky, que es pues otra obra maestra dentro de una obra maestra. Un saludo, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas, bienvenidos. Este es el tercer programa o la tercera emisión de Diálogos Selectos, un programa que se inició en el programa sustitutivo de lo de en verano y que parece que va a sobrevivir a ese periodo estival, y aquí estoy con mi amigo Raúl, que nos va a traer, como suele hacer en estos casos, una frase. ¿Qué frase nos traes hoy, Raúl? Hola, ante todo, muy buenas a todo el mundo, y nada, bueno, pues que estoy un poquito sorprendido de que estas conversaciones tengan su continuidad en la versión, digamos, el hermano mayor del programa, pero bueno, razón de más para que intentemos esforzarnos un poquito más, si es posible, para darle más calidad, ¿no? Y bueno, pues yendo al tema, en este caso, pues voy a hacer un pequeño cambio de rumbo en la tendencia que estaba pues experimentando en las entregas anteriores, y voy a pasar de un autor inglés a un americano, en concreto pues Peter David, que bueno, sin ser uno de los grandes, pues es un guionista que ha tenido momentos más que esplendorosos, ¿no? Al menos para el gusto del que suscribe, ¿no? Y bueno, pues en concreto situaré al oyente y le diré que el estrato que voy a narrar es de una es de la colección El Increíble Hulk, y pues describe una conversación entre Rick Jones, que es el sidekick de Hulk. Para aquellos que no lo sepan, el sidekick viene a ser eso del compañero inseparable del héroe, que tiene un problema, su novia Marlo ha muerto, y entonces pues está acudiendo a diferentes personajes del ámbito del universo Marvel para ver que si se puede resucitar esta persona. Y bueno, pues sin más dilación, pues voy a leer la frase. Comienza así. Rick Jones exclama enojado: anda ya, la gente resucita constantemente. Vamos, yo mismo he resucitado, y seguro que tú también. A lo que el doctor extraño le responde: bueno, sí, pero yo soy un profesional. Entonces Rick Jones continúa: ¿y tú, Wong? ¿Has muerto y resucitado alguna vez? ¿Lo ves? 3 de 3 personas encuestadas han resucitado. Marlo debería también poder. Increíble Hulk, número 399, año 1992. Y bueno, pues ahora contextualizando un poquito estas frases, este pequeño diálogo, pues decir que lo he traído a colación para demostrar un poquito pues que en el cómic de superhéroes pues también podemos encontrar diálogos que ejemplifican un poco inteligencia, y en concreto este me gusta porque si nos ponemos a pensar vemos que es un personaje de cómic que de una manera un poco, con un poco de metalenguaje, está recapacitando y viendo que en el mundo de los superhéroes pues se resucita demasiado, ¿no? Se resucita con demasiada asiduidad, ¿no? Hasta el punto en que ya ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Y yo pues asumo esto como una pequeña burla del guionismo, del guionista a sí mismo, y hecha con, de una manera sutileza, pero que experimenta un buen grado de sano sentido del humor, ¿no? Y bueno, pues quería exponer este pequeño caso de broma interna, ¿no? Hacia los guionistas del universo Marvel y por extensión de todo el ámbito del mundo de los superhéroes. Pues sí, me parece una frase interesante. Me gusta eso de la autocrítica a la facilidad para la resurrección, y hago la siguiente reflexión, y es que muchas veces estamos acostumbrados a movernos en una realidad que creemos que es la realidad global, y en realidad hay una realidad por encima muy diferente. En este caso los superhéroes, su realidad es que la resurrección es algo normal, pero para el resto de los mortales no es algo normal. Para nosotros en la sociedad occidental una serie de comodidades es algo normal, y esas comodidades para el resto de la gente en otros países no lo es. Pues hagamos también esa reflexión. Bueno, veo que le has encontrado mucha profundidad a una frase que yo básicamente lo que quería exponer era un diálogo inteligente. Pues mira, vamos a pasar entonces al diálogo que he traído hoy de cine clásico. La película que he traído es Testigo de Cargo, de 1957. Una película de Billy Wilder, basada en una obra de teatro de Agatha Christie, y aquí el protagonista principal es Charles Laughton, que con esta película ganó el premio BAFTA, no ganó el Oscar, lo cual fue una verdadera atrocidad, un atropello. Sí lo ganó la mujer, la actriz que hace de enfermera en esta película, la secundaria Elsa Lancaster, que también lo hace muy bien. Y he traído este diálogo porque se produce al principio de la película, es un poco extenso, dura casi 5 minutos, pero es un ejemplo de cómo en solo 5 minutos, que no es mucho, se puede definir perfectamente a un personaje. Y entonces veremos con este diálogo cómo se presenta el personaje que interpreta Charles Laughton, que es un abogado ya veterano, casi para jubilarse, que acaba de salir de una larga enfermedad, que tiene una pasión desmedida por la abogacía, que ya tiene un comportamiento, entre comillas, infantil, que es el típico zorro viejo, que es aparentemente muy duro, pero por dentro muy blando, y sobre todo que tiene un sentido del humor muy sarcástico, que a mí me encanta. Pues lo escuchamos, y luego, si quieres, dejo que opines sobre este pequeño diálogo. Buenas tardes. Muchas gracias, pueden continuar trabajando. Sir Wilfrid, si no le molesta, quisiera leerle un poemita que hemos compuesto para darle la bienvenida. Un gesto conmovedor, puede recitarlo después de la oficina, en su tiempo libre. Ahora al trabajo. ¿Qué le pasa a usted? Nada, que me alegra ver que es usted el mismo de siempre. Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital. Me extrañaría, no querrán admitirle. En realidad no le dieron de alta, le expulsaron. Conducta incompatible con dolencia cardíaca. Ponga esto en agua, incorregible charlatana. Vamos, Carter. Mira este despacho. Es feo, viejo y apolillado. Y sin embargo, cuánto he notado su falta. También a ti te eché de menos, vejestorio. Gracias, señor. No soy hombre piadoso, Sir Wilfrid, pero cuando se lo llevaron en la ambulancia salí a encender una vela. Muchas gracias, hombre. En realidad, señor, la vela era para mí, porque si algo le ocurría a usted, ¿qué iba a hacer yo después de 37 años? ¿37 años? ¿Tanto tiempo ha pasado? Sí, señor. Estamos en el 52 y aquello fue en octubre del 15, el asesinato del pastor, el farmacéutico acusado de poner cianuro en el dentífrico de su tío. Mi primer caso serio. Tenía más miedo que el propio acusado. La primera vez que me levanté para hablar se me cayó la peluca. ¿Dónde está mi peluca? Aquí la tengo. La he guardado como a mi vida. Espero que todavía me sirva. Perdí 12 kilos en ese maldito hospital. Claro que la cabeza no habrá encogido, supongo. ¿Qué diablos es esto? La pusimos con naftalina. ¿Naftalina? ¿Es que ya no voy a ejercer? Pues claro que sí, los procuradores no cesan de llamar a la puerta. Le he preparado unos expedientes muy interesantes. Menos mal. Un divorcio, un desfalco y una demanda de una casa de seguros. Cosa fácil, pleitos claros y bien retribuidos. No, Carter. Perdone, señor, pero no puede encargarse de ningún caso criminal, de ninguno. Los médicos... ¿Médicos? Esa gente me ha privado de todo. Alcohol, tabaco, compañía femenina, si al menos me dejaran dedicarme a mi trabajo en cosa que valga la pena. Lo siento, Sir Wilfrid. Para eso compro una caja más grande, más naftalina, y guárdame a mí también. 2:30, Sir Wilfrid, la hora de nuestra siesta. ¡Váyase! A la camita. Ahora hemos de irnos arriba, desnudarnos y descansar. Los dos, que nauseabunda perspectiva. Arriba, por favor. ¿Sabe usted, señorita Plimsoll, que mientras estuve enfermo consideré seriamente estrangularla con uno de sus tubos de goma? Habría confesado el crimen y me hubiera defendido yo mismo. Excelencia, señores del jurado, ante ustedes presento una causa por homicidio justificado. Durante 4 meses este supuesto ángel de bondad ha manoseado, punzado, sondado, martillado y torturado mi indefenso cuerpo mientras atormentaba mi mente con palabras aptas para un niño de pecho. Vamos, venga usted y sea bueno. No... No me ponga las manos encima, señorita, o le daré de bastonazos. Oh, nunca haría eso, se le romperían los cigarros. ¿Cigarros? ¿Qué cigarros? Los que tiene escondidos en el bastón. ¿Dónde? Esto podría llevarla a la cárcel, no tenía orden legal para registrarlo. En el hospital escondía coñac y puros por todas partes. Le llamábamos Wilfrid el zorro. Voy a confiscárselos. No me deja usted ni uno. No, a dormir la siesta. Unas chupaditas después de comer, por favor. Lo haré. Cualquier noche oscura, cuando me dé la espalda, cogeré el termómetro y se lo hundiré entre los ojoplatos. Prometo que lo haré. No suba a pie. Hemos instalado aquí algo para usted. Un ascensor, señor. ¿Un ascensor? Empieza a cansarme esta conspiración para convertirme en un inválido. Oh, es una estupenda idea. Vamos a probarlo, ¿quiere? Fuera de ahí, yo lo probaré. El ascensor es mío porque el ataque lo tuve yo. Vea usted, señor. Basta que pulse este botón para subir y este otro para bajar. Carter, te advierto que si este artefacto se desploma y él y yo caemos escaleras abajo... Esto es admirable, Carter. La subida más suave que hice hace años. La siestecita. Una vez más, quiero hacerme con los mandos. Bueno, ¿qué me dices? Bueno, aquí un poco poniéndonos en retrospectiva, veo que has vuelto a tu beta más clásica, apartándonos de la entrega anterior en la que trajiste una secuencia con tintes un tanto más modernistas. Y un poco aquí pues secundo lo que dices, ¿no? Estamos hablando de cómo en las películas clásicas pues se utilizaba el diálogo para describir y para crear un perfil del personaje, que creo que es algo que desgraciadamente no se está cumpliendo mucho, ¿no? En la actualidad. Y bueno, pues he de reconocer que esta película de Billy Wilder no la había visto, pero sí que pues he visto otras, ¿no? Como Con faldas y a lo loco, o El crepúsculo de los dioses y tal. Y sí que encuentro aquí un poco que sigue la pauta de ir retratando pues personajes excéntricos o un poquito extravagantes, ¿no? Y eso también me ha gustado mucho. Y luego pues ya en último lugar, lo que sí que me gustaría resaltar pues es un pequeño toque de atención a que me da la impresión de que en el cine actual pues se están un poquito menospreciando los diálogos a la hora de definir a un personaje, y se está utilizando mucho, yo creo que la cotidianidad no se está consiguiendo actualmente retratar, como por ejemplo este caso, así en esta película clásica tenemos una escena así bastante cotidiana, pero que sirve mucho para hacer mostrarnos a grandes rasgos cómo son los personajes, y creo que es un detalle que actualmente no se está consiguiendo demasiado en el cine actual, ¿no? Creo que se están basando incluso en cine ya no tan comercial, yo que sé, ya un poquito más de autor, como yo que sé, pues las películas de Sofía Coppola o de Darren Aronofsky, ¿no? Que no son películas exactamente palomiteras y taquilleras y tal, pero creo que se está basando demasiado en plasmarlo de una forma muy visual, con estas escenas así que no me gustan nada de planos en silencio donde se ve solo moverse el personaje y tal, y se está dejando un poquito en detrimento estos diálogos que yo creo que eran muy interesantes y muy aclaratorios a la hora de que el espectador pues consiguiera hacerse una imagen de la persona a la que estaba viendo reflejada en la pantalla, ¿no? Y como tú dices, pues son 5 minutos, que 5 minutos en la duración de las películas actuales se podrían dedicar perfectamente, aunque sea a los 2 o 3 personajes así más capitales, pues para tener un reflejo a través de los diálogos de su personalidad, ¿no? Se suele decir que una imagen vale por 1000 palabras, pero muchas veces no es cierto. De verdad, 5 minutos para definir un personaje, hay que ser muy, muy, muy hábil con la escritura y con la esquematización de todo para que salga redondo, y yo creo que en este caso salió redondo. Simplemente pues quería rematar el tema reivindicando los buenos diálogos y decirle a los guionistas, bueno, que no me escucharán, ¿no? Ya lo sé, pero un poco proclamar a los guionistas actuales que los diálogos en el cine no sirven solamente para presentarnos un cliché tras un cliché o para que el guionista de turno se las dé de locuaz, sino que tienen muchos otros significados, y dentro del lenguaje cinematográfico se puede utilizar para muchas otras cosas. Y con eso sí que termino. Bueno, pues entonces te despido y me despido de los siguientes. Muy bien, un saludo. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Bueno, pues aprovechamos este momento del programa para hacer un pequeño resumen de un evento muy importante que ocurrió el pasado fin de semana. se llamó Cificón y fue, pues, en fin, un evento que reunía, pues, algunas de las firmas más importantes de la ciencia ficción y de la fantasía, así como un montón de cosas. Tenemos aquí a Asier Huarte. Bienvenido al programa otra vez. Gracias por decir bien mi nombre, Runa. Sí, otra vez. Sí, señor, sí, señor. Y tenemos, bueno, a nuestra invitada, que es la primera vez que se pasa por aquí. Seguramente su nombre no lo diré bien, así que la llamaré por el nick. Cougar19. Hola, buenas tardes. ¿Me das un intento para ver si me sale? Venga, inténtalo. ¿Alights? ¡Muy bien! Alights, vaya nombre. Ya te lo has apuntado por ahí, ¿eh? No, ha sido he tirado de memoria. Bueno, el pasado 8 de octubre y el domingo también, el domingo 9, se celebraba la Cificón. Bueno, esto, ¿qué me tenéis que decir, chicos? ¿Qué era esto exactamente? Más concretamente para los que no pudieron ir y para los que no se han enterado de la jugada. Vale, antes de nada yo quería decir que por fin conocimos a Antonio Runa y eso fue casi lo más importante del evento. ¿Qué pelota soy? El evento fue ese, conocer a Antonio Runa. Sí, sí, fue todo un eventazo y, bueno, nada más, en serio, para mí lo más reseñable de este evento fue la cantidad de participación, de voces antológicas que tuvimos en el Cificom, aparte de los stands y de la participación internacional de algunos actores que me parecieron, no sé, magníficos en su trato con el público. ¿Qué opinas tú, Alex, de esto? Sí, realmente me pareció que eran muy cercanos todos los actores, bastante accesibles, como pudimos comprobar. Y lo único, sí que quiero decir que creo que no se le ha dado la suficiente promoción a este evento. Sí que hubo muchos asistentes, pero no creo que se llegara a informar de todo lo que había ahí concertado. Y no, por eso no tuvo la asistencia que creo que debería de haber tenido un evento como este. Sí, yo creo que efectivamente fue falta un poco de promoción. Sí que se promocionó en Sci-Fi y lo promocionamos desde aquí, desde estos medios, pero a veces no es suficiente. Yo creo que para próximos Cificom que se pongan un poquito las pilas en este sentido. Muy bien. Bueno, de todos esos actores que se presentaron, vamos a ver si los decimos todos y no se nos olvida a nadie, ¿no? Yo voy a intentar citarlos y a ver si vosotros me decís quién es cada uno. A ver qué me decís. Por ejemplo, estaba Jeremy Bullock como uno de los personajes más importantes. ¿Quién es este Jeremy Bullock? Jeremy Bullock es participante en la trilogía original de Star Wars y no es y es ni más ni menos que Boba Fett, el original Boba Fett. El personaje que hizo a Boba Fett, el secundario más brillante de la historia del cine. Luego estaba John Coppinger. ¿Quién es este señor? John Coppinger, si no estoy muy equivocado, es la voz de Jabba el Hutt. Lo que pasa es que pasó un poquito más desapercibido que Jeremy Bullock o que otros asistentes. Bueno, vale. Entonces, pasamos a un señor que se llamaba Peter Roy. ¿Quién era Peter Roy? Yo no sé quién es. Yo tampoco. Peter Roy ha participado en varias películas y en series, aparte también de estar en el universo Star Wars. Ha estado participando en la serie Doctor Who. Es lo más reseñable que ha hecho, vamos, de momento. Vale, muy bien. Derek Lyons. Derek Lyons es curioso porque empezó también en el universo Star Wars. Es un secundario de lujo, ha estado en muchísimas películas. Empezó ahí conociendo a Mark Hamill y además contó un par de anécdotas muy graciosas con Mark Hamill y parte del elenco de Star Wars. Y también ha hecho algunas otras de secundario como de 007, vamos, en bastantes películas ha estado. Bueno, luego estaban los actores de doblaje Pilar Aguado, José Mediavilla, Eduardo Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel Jenner, Fernando Cabrera y Carlos Gil. Aunque bueno, Carlos Gil más que un... Bueno, no era más que actor de doblaje, en realidad no, es un realizador, ¿no? Que había hecho. Eso. Realizador y director, sí. Un director más bien, sí, en efecto. Director de Killer, entre otras. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que aquí tengo un pequeño jaleo y creo que las anotaciones que tengo no son las más adecuadas. Bueno, pues como veis, estas eran las personas que venían. Hombre, habrá quien dirá, bueno, pues no sé. Bueno, aquí cada cual tiene su opinión. Con respecto, y así, y vamos resumiendo porque tampoco tenemos demasiado tiempo, hubo un montón de conferencias como, por ejemplo, Guía Completa de la Guerra de las Galaxias. También una mesa redonda sobre actores de doblaje, las músicas de Indiana Jones, construcción y montaje de réplicas, Star Wars e Indiana Jones. Hay que decir que también estaba la 501 por ahí, pues dándole mucha vidilla al evento con sus disfraces 100% realistas y creíbles. O sea, realmente es como si estuviéramos ahí en el universo de Star Wars. Y bueno, pues estaba también la presencia de aldeas infantiles haciendo así algunos, teniendo algunos momentos benéficos y demás, haciendo subastas y cosillas así. También había conferencias más. Historia de Star Wars en España, voces en imágenes, catálogo. La presentación de dos libros. Sí. Evolución de las figuras de acción, anillos y dragones. Presentación de la tercera temporada de la Super Cafetera. ¿Qué es Star Trek? La influencia de Indiana Jones, los cómics en Indiana Jones, bla bla bla bla bla bla bla bla. Y espero, por favor, que me perdonen si nos hemos dejado algo importante. Sobre el evento en sí, y así resumiendo muy muy pronto, mal y rápido, ¿qué os pareció? Bueno, para el público, suficiente. No fue realmente todo lo que se esperaba, yo creo, para nadie. Pero estuvo bastante bien, y debido a no haber muchos eventos de esta clase, y siendo el primero, se pueden permitir algunos fallos. Pero para mí hay uno muy gordo que hay que reseñar, y es que hubo, para en vista al público, porque hay algunos actores que todavía pues dicen que no fueron así, pero para mí fueron un poco maltratados. No maltratados porque le fueran a pegar palita, ¿no? Pero sí que les faltó un poco un backstage para que estuvieran descansando entre conferencias. No sé, un poquito más de en bandeja de plata. Si tratas así a todos los elencos importantes que puedan venir a España, pues esto se pasa la palabra y el siguiente personaje no va a querer venir. Por ejemplo, yo vi una imagen bastante nefasta el domingo a la tarde, cuando ya estaban los actores bastante machacados, ver a Derek Lyons, una gran persona que estuvo durante todo el evento con una sonrisa en la boca, alrededor de 50 niños vestidos de manga o de cualquier clase de manga o anime, y alrededor, y él estaba con la boca abierta, medio dormido, en la cafetería del CICOM. Bueno, pues eso es una imagen que espero que no se repita. Bueno, de todas formas, era el primer evento, era normal que hubiera fallos y que hubiera descuidos y que hubiera un poquito de caos. Eso es normal. Yo creo que ya si hay próximos eventos, seguramente todo esto se pulirá un poquito más. Está claro que en el mismo local se compartiera, digámoslo así, el evento con el famoso Japan Weekend, que obviamente pues no hizo más que, en fin, contaminar el ambiente sonoro. Aunque bueno, también dentro del propio escenario amplio, ¿no?, de la CICON, también las músicas se mezclaban y demás. Era muy difícil hablar con alguien y que se oyera. De hecho, en las propias entrevistas que nosotros hemos conseguido, pues se cuelan músicas por ahí que estaban justo al lado, en los estantes del lado. Pero bueno, no, yo no creo que fuera una experiencia negativa en suma, sino todo lo contrario, y yo creo que todos estos detallitos se les puede perdonar precisamente porque era la primera vez. Y yo creo que los organizadores no deben ahora darse por vencidos y, en fin, que les venza el desánimo, porque de todo esto se tiene que aprender. Y ya para la siguiente, pues ya veréis cómo todo esto. Eso es lo que tiene que quedar realmente, que aprendan de esta primera edición. Y eso sí, yo lo que querría decir también es que para las próximas, para los próximos CICON que pueda haber en el futuro, se pongan un poquito las pilas los diferentes stands que había, y que aprendan un poquito de la convención que había en el pabellón de al lado, de la Japan Weekend, ya que tenía muchísimo más merchandising, muchísima más información, y que participen un poquito más en el evento, no solamente que hagan acto de presencia, sino que se interactúen un poquito con los visitantes, dando más información o haciendo alguna propuesta para que el visitante pueda interactuar con cada stand. Yo pienso que uno de los que sí que estuvo bastante activo fue el stand de Indiana Jones, que fue uno de los más activos, y bueno, algún otro, sobre todo los de Star Wars. Star Wars es que Madrid estaba también muy muy muy enfocado a Star Wars, aunque quieran vendernos como que no, estaba muy enfocado a Star Wars este evento, pero esperemos que sigan abriéndose las puertas a todos los stands y que participen más stands y para adelante todo. Bueno, de todas formas, a pesar de los peros, de los aunques, de los a pesar de y de los no obstantes, la verdad es que hay que darle un aprobado al evento. Estuvo bien, o sea, realmente sí, sí, muy positiva nuestra impresión. Y nada, que se repita. Pues nada, chicos, que muy bien, que muchas gracias por haberos pasado por aquí para hacer este pequeño resumen. En Hello Freaky pues también nos encargaréis de ampliar un poquito más. Como vosotros estuvisteis en todo el evento, yo pues debido a mis horarios no me perdí. La verdad es que me perdí bastante, pero bueno, en fin, al menos creo que estuve en los momentos más importantes. Por supuesto, sí. Tú lo hiciste importante. ¡Oh, qué pelota, qué pelota! Bueno, venga, iros de aquí, iros. Ahora os voy a maltratar porque se me sube el ego. Venga, gracias, chicos. Venga, un saludo. Bueno, y antes de acabar me gustaría que escucháramos un pequeño audio que nos mandó Abraham Muñoz. Él fue el ganador del concurso de Death Note y nos ha enviado el siguiente audio. Aparte de que en Facebook, bueno, pues ha publicado unas fotos que demuestran que en efecto nosotros cumplimos con nuestras palabras. Escuchad lo loquísimo que está el sujeto. ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Que he ganado, que he ganado! ¡Que me he ganado el pack de Death Note! Impresionante, oye, muchas gracias, muchísimas gracias. No me lo esperaba por nada en absoluto, la verdad. Bueno, nada, que muchísimas gracias. Estoy dando aquí, estoy dándole besos al muñequito de Han Solo y al Mazinger, abrazando a Hulk, que lo tengo aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no me lo puedo ni de creer! Nada, que muchísimas gracias, que me ha encantado matar al coronel, que ha sido todo con mucho cariño, de verdad. No te lo tomes a mal. Y nada, pues que muchísimas gracias por el pack de DVDs. Bueno, pues eso ha sido todo en este programa de La Órbita de Endor, un programa en el que realmente he aprendido un montón porque no sabía nada de nada. Normalmente suelo estar un poquito ducho en las materias que se tratan, pero hoy, bueno, sabía poco o el tema no me atraía demasiado, pero yo me debo a los oyentes y los temas habían sido muy, muy, muy solicitados. Así que espero que hayáis disfrutado del programa. La próxima semana tenemos tantas cosas preparadas y tanto por hacer que no sé muy bien qué es lo que os vamos a traer. Tenemos ya unos cuantos monográficos que están casi a punto de salir. Quizá llegue uno de ellos, o quizá no. Pero bueno, lo cierto, y esto es lo más importante, es que dentro de 7 días volveremos a estar aquí, en La Órbita de Endor. Por cierto, tiene cojones la cosa. Durante toda la primera temporada hubo mucha gente que nos criticó porque nosotros al final del programa solíamos hacer una especie de momento spoiler, es decir, siempre os chafábamos un final o un momento clave de alguno de los temas que solemos tratar aquí, ya fuera en el mundo del cómic, de las series de televisión, de películas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora estamos empezando a recibir muy, muy discretamente, muy, muy tenuemente de Pascuas a Ramos, pero estamos recibiendo ya unos cuantos, ya empiezan a ser unos cuantos mensajes de gente que echa de menos el spoiler final. Pero ¿cómo sois así de masocas? Si os chafamos un montón de momentos, o sea, hubo gente que le dolió. Había algunos spoilers que eran, pues eso, un poco como Kurt, ¿no? De pitiminí, pero había otros spoilers que eran fuertes, eran bestias, hacían daño, herían la sensibilidad del que escuchaba, y aún así los echáis de menos. Bueno, nos lo estamos planteando. Yo esta temporada me quiero portar un poquito mejor, quiero ser un poquito más profesional si se puede. Es imposible serlo mucho del todo, pero bueno, ya veremos. Y aún así queréis spoilers, echáis de menos el spoiler, sois unos masocas, de verdad. Bueno, dentro de 7 días seguiremos pensando sobre este particular. Sed buenos o no, depende, o como suelen decir por ahí los luciferinos estos, haced lo que queráis, pero bueno, sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse. De Endor.